Todas las mañanas, el programa de noticias de la Minga, Radio Comunitaria 94.7. Todas las mañanas. Del amor, puedo andar medio perdido cuando ese ponelo. Entre todas las palabras, entre todas las miradas, entre tantas y ninguna dirección, vuelvo a ser. Comienzo del tercer bloque y lo hacemos con cultura, porque obviamente nos vamos moviendo de aquí para allá, pero esta vez nos toca dentro del pueblo multiespacio Diversia, aquí en Villa Yardino. Se van a presentar este domingo 15 a las 18 horas Guillermina Becar y Ana Cércola, quienes estuvieron hace un tiempito aquí en el estudio. Ahora las tenemos por teléfono allí en Buenos Aires. Buenos días, Anita, ¿cómo estás? Hola, Alegría, cada una que anda escuchando la Minga. Bueno, después de un viaje, ¿cómo llegaste? Raudamente, así de vuelta, porque bueno, vinimos acá, tenemos una motorhome con Guille y el proyecto es ir llevando este espectáculo por pueblitos y lugares de la Argentina, así que bueno, ahora va para Córdoba. Bueno, entonces las esperaremos por acá. El encuentro para cantar y contar, bueno, ¿qué tienen? ¿Algún repertorio ya preparado? Contanos un poquitito. Mira, lo variamos cada vez, Alejandro, es como que hacemos conexión con el lugar donde vamos a estar y van variando las historias, las canciones, así que nunca es igual, medio como la vida. Habrá buffet también, porque obviamente ya es ahora, algo se puede picar, y bueno, no, contanos a dónde es el multiespacio Diversia y cómo hay que hacer para hacerse de la entrada. Bueno, mira, en el flyer hay un teléfono que van a poder contactar. No lo tengo ahora, perdón, no lo voy a poder en el celu de memoria. No, ahí te lo digo yo. 3548 402437. Que es de Desiree Yamón, que es el espacio que está preparando como con mucho mucho cariño y alegría el lugar. Creo que es una oportunidad hermosa de disfrutar de canciones e historias en un bello parque, con una linda vista, medio como se hacía antes, ¿viste? Sí. En las casas, la cultura, y bueno, desde ahí brindarla para todos. ¿En dónde es? ¿En qué barrio? Es en, creo, porque no sé bien si eso es Vertientes o es otro barrio, ¿no? Ajá. No sé decirte bien, pero es la calle La Alameda, si me acuerdo mal. Visto por las canchitas que están en la ruta de la entrada a Yardino, de ahí para adentro. Claro, o sea, de la entrada sur del pueblo, las canchitas que tienen una calle que entra para el lado del molino de Tea. Exacto. Por ahí. Sí. Es más por ahí. Cerca de la placita, por esa zona debe ser. Creo que por ahí, igual cuando se conectan, ahí se les manda la ubicación, así que no hay problema, es de simple llegada. Bueno, contanos de Guille, cómo está, cómo se viene preparando, cómo tiene su gola. Bueno, ahora dando clases, porque da clases de canto en el medio, ha estado con algunos conciertos también, y bueno, acá vamos, le gusta andar por allá por las sierras también, así que bueno. Creo que es un regalo, una cantante así, poder disfrutarla en un lugar como es nuestro pueblo, de naturaleza, y bueno, nada, un gesto muy generoso de su parte. ¿Cómo vienen preparando lo que viene a ser la temporada alta, ya con el motorhome preparado, con ustedes ya más aceitadas para poder llevar adelante una gira? ¿Tienen planificado, tienen concretado algún viajecito, algún lugar para algún espectáculo? Sí, buenísimo que me lo preguntes, porque bueno, todo enero vamos a estar recorriendo Córdoba. Uh-huh. Los distintos valles, ya tenemos algunas, digamos, fechas en Calamuchita, en Tras la Sierra, bueno, andaremos por ahí por la cumbre seguro, por la falda también, y después vamos a ir a Mendoza en febrero y cruzamos a Chile también. Así qué que lindo. Bueno, eso es lo próximo, proximito. Bueno, hay que preparar un lindo bolso con ropa fresca y algo de abrigo, porque después cuando se acerquen a la cordillera, obviamente de noche va a refrescar. Tal cual. Así que espero que el motorhome tenga espacio para no solamente las guitarras, sino también para la ropa. Alguna frazada, tal cual. Sí, la verdad, qué bueno. Y a los que vayan, a los de Deciré también, que se lleven algún abriguito, así cuando cae el sol podemos seguir ahí al aire libre. Obviamente, porque estamos, ayer, yo recién le decía a Sofi, ayer estaba hermoso, pero a las 6 de la tarde de repente es como que baja el fresco, porque todavía estamos en invierno, o sea, ni siquiera... Está raro. Y ahí en Buenos Aires, ¿cómo está el clima? Acá está caluroso ahora, sí. Está medio húmedo. Está raro, sí, mi mamá que vive ahí cerquita donde están ustedes ahora, me decía que tuvieron unas cuantas semanas de un clima muy feo y frío, y ahora de repente se puso húmedo y caluroso. Sí, y bueno, sí, está rarito. Nosotros que somos oriundos de ahí, es como que el recuerdo ese es el que menos nos gusta. Tal cual, te sentí babosa. Bueno, mandale un abrazo grande a Guille. Gracias. Las vamos a ver por acá seguramente la semana que viene. El valor sugerido de la entrada de 5.000 pesos. El teléfono. Sí, sobre todo aclarado eso, viste que estamos en un momento que se están haciendo difíciles las cosas y no queremos que se recorte para el que no pueda, que tenga un momento que alimente el espíritu, viste, en este momento que nos están baqueteando por todos los costados. Por eso no ponemos un valor fijo, sentimos que las personas se puedan arrimar, viste, que puedan agarrar un poquito de empujoncito para el camino. Es una muy buena acción. Recuerden que para consultas y anotarse es 3548-402437. Abrazo, buen viaje para las dos y nos vemos gracias, la semana que viene. Gracias, Ale, por apoyar siempre todo lo que hacemos. Muchas, muchas gracias. If you have the money, you win.